tengas miedo, que yo me quedo junto a ti. Regresamos con Pincel Digital, recordándoles que los museos de la Fundación Museos Nacionales son Ciencias Naturales, Arquitectura, Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, Bellas Artes, Arturo Michelena, Arte Contemporáneo Armando Reverón, Alejandro Otero y Galería de Arte Nacional, eso aquí en Caracas, ¿no? Iralquil. Y en las otras, en las otras regiones están el Museo de Arte de Coro en Falcón, Museo de los Llanos en Barinas, Museo de Arte de Valencia en Carabobo y el Museo de Barquisimeto en el estado Lara. También, por supuesto, el Museo de la Ciudad de Calabozo en Guárico. Todos ellos, les avisamos a nuestro público, así como el resto de los museos del Sistema Nacional de Museos, que están en todo el país, nos están ofreciendo planes vacacionales a partir de julio, ¿no? Uh-huh. Pero concretándonos específicamente a los museos de la Fundación Museos Nacionales, queremos saber de qué puede disfrutar el público infantil estas vacaciones. Uh-huh. Para eso está aquí Iralquil Rangel, jefe de registro de la FMN. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Teresa, siempre por la invitación a nuestro programa radial El Pincel Digital. Una iniciativa de la Fundación para acercarnos cada vez más al público que a través de estos medios pues, nos visita también, ¿no? En efecto, como bien lo dices, para nosotros es siempre el mes de agosto una fecha muy importante en virtud de que, y es digno mencionarlo, pues nuestros muchachos están por culminar pues un nuevo periodo escolar y ha sido una ardua batalla este último año y por eso también queremos felicitar a toda la comunidad educativa del país, representantes y a los muchachos que han culminado con éxito pues este nuevo año escolar. Y por supuesto para nosotros es importante porque queremos ofrecerle tanto a esos padres como a los niños un espacio donde a través de medios recreativos, no formales, por supuesto como los que ofrecen en las escuelas, tengan la oportunidad no solo de divertirse, distraerse, sino aprender. Por supuesto, no, a esto último no nos tengan miedo, el aprendizaje que nosotros le vamos a transmitir va a ser a través de herramientas lúdicas, divertimento, herramientas para la creación de y aproximación al conocimiento. Y estoy seguro que ellos, sin percatarse, van a poder adquirir a través de aproximación a obras de arte, material científico, material arqueológico, digamos, nuevas herramientas para reconocerse como humanos y ciudadanos de este gran país, ¿no? Eso te iba a decir, que aparte de todo eso, el aprendizaje, de la diversión, está la aproximación al hecho cultural, en todas sus manifestaciones, en la arquitectura, el diseño, o sea, las ciencias, el arte, todo eso. Sí, y en efecto es así, y para los museos lo creemos como una tarea fundamental, dotar al ciudadano, al ser humano, de todas esas herramientas que lo contraponen al conocimiento académico y estructurado que evidentemente dan en nuestras escuelas, pero que nosotros pues queremos a través de una narrativa diferente confrontarlo con lo que ha sido su historia, el conocimiento, las artes visuales, porque bueno, a fin de cuentas los artistas, los científicos, los cultores tienen una manera distinta de mostrarnos el mundo y esa realidad es importante reconocerla. Ok, fíjate, yo soy público, aquí está llegando José Antonio, pasa José Antonio, yo soy público y de repente en este momento tengo muchísimas interrogantes en la mente. Bienvenido al programa, José Antonio. Tengo muchas interrogantes en la mente, como por ejemplo, ¿qué están ofreciendo ustedes dentro de esa grilla programática? ¿Qué puedo escoger? O sea, porque y también los museos están por distintas zonas. Lo que es La Rinconada está el Museo Alejandro Otero. La parte de Avenida México, Avenida Bolívar, estarían Bellas Artes, Ciencias, Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, sí, Museo de Arquitectura, eso. Entonces, ¿qué están ofreciendo ustedes? ¿Cuántos talleres están ofreciendo? Bueno, yo le doy la bienvenida precisamente a él. Yo te voy a hablar de los números macro, ¿ok? Exactamente. Precisamente ahorita esa grilla está, digamos, por culminar su construcción. Dávila te va a dar unos detalles específicamente. La Fundación, en toda su extensión, tanto a nivel central como en los estados que acabas de mencionar, debe realizar alrededor de unas 100, 120 actividades educativas talleres en diferentes edades y modalidades, ¿no? Así que va a haber para todos los gustos. En algún taller van a poder tener la posibilidad de ser siempre bienvenidos, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar, para nosotros los talleres vacacionales, el gran taller vacacional va a empezar el 21 de julio, el Día del Niño. En el Museo de Arquitectura debemos de 9 a 12 realizar un gran despliegue de actividad como inicio a lo que va a ser nuestros planes vacacionales en el mes de esa última semana del mes de julio y en agosto. O sea que esa sería la fecha, ¿no? Ajá. Antes de que tú hables, José Antonio, me gustaría que tú aclararas eso. Sí. En la fecha en la que van a empezar todos estos planes vacacionales, y como te dije, si yo soy público y quiero inscribir a mi niño en uno de estos talleres que los aproximen al divertimento, al conocimiento y al hecho cultural en sí, ¿cómo hago para yo inscribirlo? Sí, esos detalles no los voy a revelar para que nuestro colega José Antonio los especifique. Te escuchamos, ¿no? José Antonio. Pero vamos a utilizar, creo que vamos a diseñar unos volantes digitales donde esa información va a estar disponible. Pero bienvenido, José Antonio. Agradecido por la invitación y pidiendo excusas por el retardo por incorporar. Bueno, sobre las preguntas que estaba realizando para reforzar la respuesta que ha dado el compañero Iraquí. Mira, tenemos hasta el momento 97 talleres en los cuales a lo mejor se puedan incorporar uno en la siguiente semana. Tenemos estipulado de atender una población como mínimo de 970 niños, como un máximo de 1940 según la capacidad de cada museo. Las edades comprendidas, como te dijo el compañero Iraquí, son variadas, comienzan a partir de los 4 años hasta los 17 años. Pero tenemos una sorpresa por ahí, porque vamos a tener unos talleres para las personas de la tercera edad. Contamos con un total de 72 talleristas hasta el momento. El inicio, como lo dijo el compañero de los talleres, a partir del 21 de julio con las actividades del Día del Niño. Y pensamos culminar el 13 de septiembre, entre el 11 y 13 de septiembre, que son los que culminan un poco más tarde, por decirlo así. El 13 se culminan los talleres en el MAU, que es el Alejandro Otero, y en el Arturo Michelena en La Pastora culminan el 11 de septiembre. Del resto, todos los demás museos culminan sus talleres el 30 de agosto. Correcto. ¿Y la oferta expositiva que contempla? Las ofertas de los que tenemos en los talleres es muy variada. Te puedo mencionar algunos, como son el origami, arte digital, fotografía, talleres de reciclaje, cerámica, pintura, danza, baila con el arte, escultura, teatro, rediseño textil, entre otros. Sí, entiendo que, por supuesto, digamos, los talleres vacacionales siempre toman lugar en más o menos en el mes de agosto todos los años, y siempre existe como una comunidad afiliada a los museos donde, de forma tradicional, ellos, digamos, hacen vida en estos museos y llevan a sus niños a esos talleres. Estoy seguro que a partir del día lunes se van a poder acercar a cada una de estas sedes museísticas y van a tener la información disponible de los talleres en específico. Entonces, como dijo José Antonio, todavía estamos teniendo una demanda importante, oferta mejor dicho, de talleristas que desean, entonces estamos tratando de darle cabida. Por eso es que, como está todavía en caliente la grilla, ¿no? Por supuesto, también estamos en disposición a todas las instituciones públicas y privadas que así lo deseen organizar talleres vacacionales, ¿ok? A la medida, para que sus niños también tengan la posibilidad, si bien no van a venir a nuestro museo, poderlo darlo en sus propias instituciones, y nosotros diseñamos esos talleres. Y bueno, y eso es una manera, pues, de que los padres se sientan tranquilos, porque muchos llevan a sus niños a esas instituciones, y entonces, bueno, para tenerlos con ellos haciéndoles compañía en sus puestos de trabajo, nosotros podemos diseñarles una actividad educativa y de aprendizaje. Yo sé que los niños se van a divertir y los padres los van a agradecer. Ok, ahora otro punto que me gustaría que aclararan es que hablando de la dinámica de los talleres este año, tengo entendido que en otras oportunidades la Fundación Museos Nacionales ha logrado ofrecer talleres completamente gratuitos, pero han sido de un día. Y creo que ese criterio se consolidó a partir del año pasado, ¿no? Entonces, quiero que me hablen de esa paridad entre talleres, o sea, los que son gratuitos, los que son con un costo, y cuánto tiempo van a durar, porque creo que hay un cambio sustancial. Bueno, ahí hasta el momento tenemos 19 talleres gratuitos, Efectivamente, este año cubren los talleres gratuitos una semana completa. Y se están ofreciendo por museo entre talleres de costo, que uno podría decir que tienen un valor. Y los gratuitos se está ofreciendo uno y uno semanalmente por taller. O sea, los talleres van comprendidos tanto los de costo como los gratuitos en un horario hasta el momento de 9 de la mañana a 12 del mediodía, 3 horas de taller y una semana completa. O sea, en este caso el Museo de Ciencia arranca el 22 con talleres gratuitos esa semana, tiene 3 talleres gratuitos en la misma semana, diferentes edades comprendidas, y uno de ellos si es en la tarde, porque va a tener los dos espacios de los que dispone copados en la mañana y tiene otro en la tarde, que es de la de mayor edad para adolescentes. Sí, eso es una muestra de la fundación en poder, vincularse con la realidad del país y ofrecerles, por supuesto, la posibilidad a aquellos que no puedan eventualmente ofrecer una contribución, para la compra de los materiales, pagos de algún insumo que sea necesario, pues ellos igual puedan llevar sus niños a nuestros museos, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es una buena noticia para aquellos que, evidentemente, si no lo pueden hacer, no se restrinjan, vengan a los museos y allí tendrán la oportunidad de hacer alguna actividad para sus niños. Perfecto, antes de irnos al otro tema musical, me gustaría hacerte una pregunta concretamente a ti, Iralquil. Ajá. Que es ya que tú hablaste de ese acercamiento hacia la inscripción, si yo quiero, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se están articulando ustedes ahorita con interinstitucionalmente con otros entes del Estado e inclusive con la misma plataforma del ministerio, ¿no? Sí, bueno, generalmente deben ya empezar a llegar algunas solicitudes de las plataformas del ministerio para, desarrollar los planes vacacionales para los propios hijos de los adultos, de los compañeros del ministerio. Entonces, estamos por recibir seguramente en la vuelta de unos pocos días las solicitudes para estructurar estos planes vacacionales, ¿no? Que tradicionalmente todos los años hemos tenido una participación importante, tanto a nivel de la infraestructura de los museos, es decir, nos han visitado y nosotros hemos desarrollado, como extramuro, desarrollando actividades en comunidades. Siempre también hay talleres de que deben realizarse no solo los gratuitos en sede, sino los talleres comunitarios fuera de sede. Entonces, también nosotros tenemos unas ofertas en ese sentido, ¿no? Okay. De eso de fuera de sede y dentro de la sede me vas a hablar más, y tú también, José Antonio, pero después del segundo tema, Luz de Día, de Nanitos Verdes. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias a la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas,

al tema musical de Enanitos Verdes y al corte, estábamos hablando con Iralquil Rangel y con José Antonio Dávila, y ellos me comentaban de las actividades extramuros o de los talleres extramuros que están contemplados dentro de la grilla programática de los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales. Entonces, ¿cuál de los dos quiere empezar a hablar de eso? Además, quiero que me lo cuenten todas las experiencias, porque hace poco vivieron una muy bonita en Ciudad Caribe, ¿no? Fue una especie de taller extramuro muy amplio, ¿no? Estuvieron todo el día. Háblenme absolutamente todo eso. ¿Quién solicita esas actividades extramuro? ¿Cómo son las experiencias? Bueno, generalmente llegan por dos vías distintas, ¿no? Una que pueden hacer por iniciativa propia de la institución en atención a lo que ha sido, digamos, la atención a las comunidades con las que eventualmente los museos tienen, digamos, mayor proximidad. En ese sentido, pues, San Agustín, La Candelaria, Parque Central, Sarría, son como que las comunidades de influencia que tienen por de forma de atención estas expediciones educativas, ¿no? La otra es que el Estado prioriza una serie de iniciativas a nivel nacional y nosotros nos insertamos diseñando, digamos, estas actividades a medida, donde tú has señalado la de Ciudad Caribe, que se realizó con mucho éxito por parte de la Fundación y otros entes del Estado, con los cuales tuvimos oportunidad de colaborar en esa acción. Pero bueno, estoy seguro que Dávila tiene mayores detalles de tanto lo que fue esa experiencia de Ciudad Caribe y lo que podríamos eventualmente para el mes de agosto tener como dentro de nuestra programación de actividades educativas. La experiencia de Ciudad Caribe fue algo hermoso, donde tuvimos prácticamente varias plataformas del Ministerio de la Cultura, así como otras plataformas de otros ministerios, y logramos hacer un trabajo en conjunto, pues, y logramos atender una gran diversidad de niños con diferentes actividades dirigidas a las artes, donde trabajamos más que todo el dibujo, la pintura y parte de lo que era la danza corporal. Fue una experiencia hermosa, que inclusive anterior a ella habíamos tenido una experiencia también apoyando a la alcaldía de Caracas, Fondarte, habíamos tenido una experiencia en Caricuao, La Pastora y Katia, donde también fue una experiencia que es algo que hay que pensarlo de cómo poder mantener ese trabajo, porque los niños, cuando ya se estaba terminando la actividad, los niños se acercaban y nos preguntaban: ¿ustedes vienen mañana? ¿Ustedes están el próximo sábado? Entonces íbamos, hacíamos una actividad, pero cómo seguir manteniendo ese trabajo constante, porque más que todo de que uno vaya a dar una actividad de recreación, vamos con la intención de sensibilizar, de formar, de desarrollar, y se ve que las personas ahí necesitan en ese momento, quedan así como con hambre de que quiero más, quiero expresarme más, y el dibujo fue algo fantástico. Fíjate que en Ciudad Caribe, volviendo al tema de Ciudad Caribe, hubo una repartición de juguetes al final en uno de los toldos. Entonces todo el mundo que van a dar en tal toldo van a entregar los juguetes. Y muchos niñitos no quisieron ir, sino que se quisieron quedar pintando en el toldo de la fundación, donde estábamos los museos, desarrollando su dibujo. Es decir, en ese momento para ellos dibujar tenía como una importancia mayor a que le fueran a dar un juguete. Sí, sus valores. Sus valores, ¿sabes? Eso es algo hermoso. ¿Y qué buscamos en esta parte de los talleres del plan vacacional? Acercar a la comunidad o a los participantes a lo que es nuestro patrimonio. Y hay como una inversión, uno habla de una inversión en el niño en el plan vacacional de desarrollo de entretenimiento, pero va más allá del entretenimiento, porque va en una área de formación donde el niño adquiere valores, porque se está en ese momento compartiendo con una diversidad de compañeros o de jóvenes que no son sus compañeros habituales durante el año, y ahí va adquiriendo valores de respeto, de cooperación, de trabajo mutuo. ¿Sabe? Hay una parte de formación ahí que es donde vamos apuntando con los museos, inclusive los talleres que estamos teniendo ahora de forma permanente, porque culmina el vacacional y comenzamos con los permanentes. no queremos dar simplemente un taller de que vengas a un taller y te den fotografía uno y viste fotografía uno con unos objetivos, y cuando el niño terminó, el representante o el niño te dice, el adolescente te dice, ¿y ahora qué viene? Entonces le vamos a volver a decir fotografía uno. No, estamos trabajando unos talleres bajo un diseño curricular donde queremos dar una formación a largo plazo. En este caso, en el Museo de Arte Contemporáneo, hemos comenzado como prueba piloto unos talleres de dibujo que duran un año completo. Hemos comenzado a atender a las personas con discapacidad. En este momento comenzamos con las personas de discapacidad auditiva. Eso te lo voy a preguntar más tarde. No nos vamos a ir, vamos a continuar con la actividad extramuro. Entonces, en la parte de los extramuros, y aquí te mencionó uno que la comunidad lo solicita, hemos venido trabajando con algunas comunidades, esta vez hemos ampliado un poco más el radio de acción, y a través de la línea, el museo va a tu escuela, ahí se han generado contactos a través con los consejos comunales y las personas organizadas o los grupos organizados en estas comunidades, y nos han comenzado a solicitar los talleres vacacionales. En estos talleres vacacionales, efectivamente vamos a tratar de apoyar el máximo de talleres que podamos según la logística que podamos tener, tanto de tallerista como de recursos. Y tenemos, por decir, ahorita comenzando ya en el mes de julio, una comunidad que había sido poca atendida, por decirlo así, por la lejanía, que es la parroquia de Carapita. A esa parroquia va a contar con unos talleres vacacionales de una semana que se los vamos a dictar a través del Museo de Arte Contemporáneo, donde se les va a enseñar arte y oficio a través de la parte de recicloteca. Eso te iba a decir, que una de las cosas que me encanta de esto que me están diciendo es que se rompe un poco con ese paradigma y se está buscando romper hace bastantes años del museo que sea estático, y es el museo que va a la comunidad, sale de sus muros fuera y se acerca, ¿no? Y algo que ustedes mencionaban, en estas actividades extramuros no ha participado un museo en concreto, sino toda la fundación más otros entes del Estado, porque han habido operativos inclusive creo que de Misión Nevado, ¿no? Sí, en efecto. Como sabes, la Fundación es una sola institución que está compuesta por distintas dependencias museísticas, ¿no? Y por supuesto esto implica la mancomunidad de recursos en función del cumplimiento de su objetivo, ¿no? Entonces todos los educadores, a través de la Coordinación General de Educación, pues amén de desarrollar aguas abajo dentro de su propia institución una programación específica en términos de transversalidad de los recursos, pues están a disposición en alianza de otros compañeros educadores de todos los museos para, digamos, fortalecer la iniciativa de las capacidades de la fundación y poder atender toda esta diversidad de actividades que te acaba de comentar Dávila, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, desde mi parte merecen un aplauso, porque el mes de agosto es una dinámica bastante intensa, donde a veces es posible que la demanda de talleres vacacionales hacia la Fundación Museos Nacionales pudiera considerar que incluso sobrepasa sus capacidades, pero no hemos vivido un agosto dejando mal a nadie, es decir, y este no va a ser la excepción. Claro. Sea como fuere, nosotros vamos a atender y lograr el objetivo de todas las solicitudes que lleguen a la Fundación en la modalidad que se requiera, llegar hasta ellos y dejarle, digamos, la puerta abierta, porque como dice Dávila, ¿no? Es como siempre quedan como con ganas de más, ¿no? Y bueno, la intención, como lo acaba de comentar Dávila, ojalá esto pudiera ser una cosa permanente, sostenible en el tiempo, bien sea a través de nosotros o bien sea de crear las herramientas en la propia comunidad para que esa comunidad pues pueda asumir los procesos a través de la mediación educativa museológica, además, que entiende el patrimonio como el medio y no el fin en sí mismo, que ayuda al muchacho a expresarse, a encontrarse, a reconocerse, no solo como ser, sino su entorno social, y que en esa comunidad puedan desarrollar sus propios planes con una modalidad, una metodología que ellos puedan, digamos, absorber. Entonces, bueno, eso se trata. Fascinante, fascinante. Ahora, este programa lo estamos dedicando hablar como ahorita, en general, de todos los planes de la Fundación Museos Nacionales. Después queremos hacer como un programa aparte de cada museo con sus talleristas. Pero yo me quiero adelantar algo, por lo que dijo José Antonio, que es los talleres dirigidos a públicos con discapacidad. Y eso es algo concretamente que está desarrollando el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. No, sin esto no decir que en todos los talleres de la Fundación Museos Nacionales entran absolutamente todos los niños. Correcto. Tengan discapacidades o no. Uh-huh. Te damos entonces la palabra, José Antonio, para que nos hables de este proyecto tan bonito. Creo que hay dos talleres, ¿no? Sí. Fíjate, el año pasado noté en los planes vacacionales, después de una evaluación, que en todos los museos se atiende, como tú lo dices, efectivamente, personas con discapacidad en los talleres. Pero en el caso curioso que estaba ya mi persona a cargo en el arte contemporáneo, atendimos 16 niños con discapacidad. Entre estos, autismo, retardo mental y hiperactividad. Asperger también, creo. Asperger también tuvimos ahí. Bueno, Asperger es también una parte de la tipología del autismo. Y las personas te dejaban a los niños como escondidos, porque a veces sienten como el rechazo de que no me lo van a atender o algo, y te lo escriben. Pero nosotros, como tenemos algún conocimiento de ellos, ya sabíamos y los recibíamos con los brazos abiertos, porque realmente el museo, nosotros cuando ellos llegan ahí, esta es su casa. Tratamos de trabajar todos como una familia. Y recibimos a los niños y tuvimos 16 niños con diferentes tipologías de discapacidad. Este año nos centramos en tratar de generar un taller que dure un mes completo para los niños o personas con discapacidad. Gracias a Dios, lo puedo decir así, a través de uno de los estudiantes de la Universidad Bolivariana que hacen proyectos en el Museo de Arte Contemporáneo, está a cargo de la misión José Gregorio en el estado Miranda. Ofreció dar el taller completo, trabajar mancomunadamente, porque tenemos que trabajar no solamente a nivel de la plataforma cultural, sino que tenemos que hacer los enlaces interinstitucionales. Y ahí vamos apuntando, y en eso la Fundación está muy abierta y trabajando con diferentes instituciones. Entonces aquí hicimos el enlace y ya conseguimos, a través de esta persona, de que se dicte el taller durante un mes completo, gratuito, a estos compañeros, donde va a estar el tallerista, va a estar una psicopedagoga más un asistente. Son tres personas que traen para atender a estas personas con discapacidad. Y aparte, el segundo taller es que tenemos una compañera dentro de nuestro equipo de la Fundación, que también hemos dado ese tipo de apertura. Tenemos una compañera con discapacidad auditiva. Ella se ha venido formando allá a finales del año pasado, y este año ya comenzamos a llegar con la misma línea del Museo Bato Escuela. Hemos atendido los colegios de la Candelaria que tienen discapacidad auditiva, ¿sabes? Son estudiantes, una población estudiantil de discapacidad auditiva. Ella ya ha ido a dar los talleres y ha ido formando el arte y oficio en esos talleres. Ahora vamos a implementar para las personas con discapacidad auditiva el taller vacacional. Ahorita, como prueba piloto, también dentro del Museo de Arte Contemporáneo, pero vamos a incluir también a las personas con discapacidad visual, ya que incorporamos dentro de lo que fue este proyecto de formación a personas con discapacidad auditiva también de la Universidad Bolivariana. Inclusive estamos tratando de poner una normativa, o en el Arte Contemporáneo habría que reclamarle al jefe del Museo de Arte Contemporáneo, que creo que se llama José Dávila, puso como normativa que toda persona que va a ir a hacer pasantía, trabajo social o va a hacer proyecto, tiene que aprender la lengua de señas. Y ya ha sido efectivo, ya terminaron el primer nivel y después de los vacacionales ellos continúan con el segundo nivel. Entonces van aprendiendo la lengua de señas y se van formando a través del arte, porque no es simplemente que es aprender la lengua de señas, es cómo voy enseñando la lengua de señas a través de los recursos que tengo, en este caso en el Museo del Perfil, que es el arte contemporáneo. Bueno, y ya tenemos esa parte de formación. Ahora, ¿qué vamos como en contraprestación? A dar un taller. Vamos a dar un taller vacacional. Algo que es de hacer notar, que cuando damos el taller de formación de lengua de señas, realmente damos tres talleres. Estamos dando el taller de lengua de señas a las personas que son personas regulares, estudiantes, en este caso, vamos a poner un ejemplo, los estudiantes de la Universidad Bolivariana. Pero ellos, dentro de su grupo de estudiantes de la Universidad Bolivariana, tenían una persona con discapacidad visual. Entonces, wow, entonces porque él se está integrando a ese equipo, porque él puede ver, hacer lo mismo que hace sus compañeros. Entonces, ¿cómo hago la lengua de señas si tengo una discapacidad visual en cero? Bueno, sí, el muchacho se incorporó y se le está enseñando la lengua de señas a través del tacto. Y déjeme decirle que es uno de los más avanzados. Y está aprendiendo a través del tacto. Pero a la vez llegó un profesor de la Cristóbal Roja, de los tutores, y observó la actividad. Y dijo, mira, tú realmente ahí no estás dando un taller ni dos talleres, estás dando tres talleres. Porque estás dando un tercer taller de sensibilización, donde la persona, que es considerada regular, está observando cómo una persona con un tipo de discapacidad está enseñando a otra persona con otro tipo de discapacidad, y esa no es una limitante. Entonces, en ese solo taller estamos dando tres talleres. Y ahora vamos con esa implementación aquí dentro de los planes vacacionales. Bien, interesante. Y ahora me vas a explicar un poco cómo ha sido la experiencia, porque tengo entendido que uno de los participantes de estos talleres que tiene autismo se ha hecho un visitante asiduo. Pero antes yo creo que es bueno explicarle un poco al público que en esos talleres, por lo que tú me estuviste explicando previamente, se va a incorporar la colección de lo que se llama espacio tiflológico. Esta colección es del Museo de Arte Contemporáneo, versiona obras de arte que forman parte de la colección Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y Fundación Museos Nacionales. Tiene obras como, por ejemplo, El Gato de Botero, en goma espuma, en pequeña escala, que se puede tocar, Los niños sentados en un banco, de Marisol Escobar, que se pueden desmontar, obras también en bidimensionales, está Picasso, Joan Miró, inclusive tienen un sistema braille para leer. Eso se va a incorporar, pero háblame un poco de la experiencia con el niño y cómo ha sido, cómo nació esta iniciativa, y nos vamos al próximo tema, que es Rocketman de Elton John. Tú, José Antonio, no, háblanos de la experiencia y nos vamos al tema. La experiencia con el niño ha sido extraordinaria. Y con otros niños y representantes, sí, por eso. Sí, han varios, porque desde que asumí con el equipo la coordinación, me gusta trabajar mucho con las estadísticas. Nosotros, dentro de todo el grupo, aquí está Iraki, que él no lo sabe, nosotros echamos mucha broma, porque Iraki maneja mucho las estadísticas y las cuentas dentro del grupo. Nosotros venimos trabajando con los indicadores, entonces se está realmente realizando un seguimiento a todos esos niños que vienen realizando un taller. ¿Cuántos vienen otra vez el año que viene? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su situación? Les estamos haciendo realmente un seguimiento, porque de repente le estamos haciendo un seguimiento, por decirlo así, de vista mental. No, Iraquí viene todos los años él se inscribe al taller, pero conocemos quién es Iraquí. Conocemos en las condiciones que vivimos, hemos comenzado a interactuar con su representante y comenzamos a hacer un seguimiento con este muchacho que se llama Samuel. Él vino por primera vez al taller, a hacer un taller del plan vacacional. Cuando hizo su primer taller, que fue el de origami, le dijo a su mamá, mira, mamá, me me sacas de los demás planes vacacionales que me tienes en otras instituciones, que yo quiero hacer todo mi plan vacacional aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Y se quedó haciendo todos los talleres en el arte contemporáneo. Y de hecho, ya culminando, terminamos ese último programa con Volando Papagayo. Y el ministro tenía una visita y siempre estábamos que íbamos a ver muchacho o algo así, o muchacho para que hablara, que me va a entrevistar el ministro, pero no se daba la situación. Pero ese día se dio, sin prepararlo, ese día se dio y el ministro lo entrevistó. Y esa era la primera vez que él realizaba un papagayo y lo iba a volar por primera vez su papagayo en la actividad. Bueno, el volar ese papagayo, que ese niño ahorita actualmente lo tenemos en los talleres permanentes del Museo de Arte Contemporáneo, ahorita está en el taller de dibujo. Qué lindo, ¿no? Y los talleres son de martes, hay uno que es martes y jueves, miércoles y viernes. Él asiste de martes a viernes. Qué lindo. Ahora sí nos vamos con música y regresamos con las conclusiones de ustedes. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no. gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Bien, y bueno, Teresa nos ha permitido hacer el cierre. Les habla Irarqui Rangel. Voy a comentarles, pues, que a reiterarles la invitación que para este 21 de julio de 9 a 12 del mediodía en el Museo de Arquitectura, que está en la Avenida Bolívar, para que nos visiten en el arranque del plan vacacional de la Fundación Museos Nacionales. Les tenemos distintas sorpresas para los pequeños, incluso también para los adultos, que yo sé que lo van a pasar bien. También reiterar a las instituciones públicas y privadas que nos visiten para diseñarles a la medida sus planes vacacionales. Estamos dispuestos para ello y podemos colaborar. Y a todos aquellos planes vacacionales que nos visitan en las instituciones museísticas, son siempre bienvenidos a nuestro plan de visitas guiadas, previa cita, que pueden hacer en las instituciones de la Fundación Museos Nacionales, que tengan a bien visitarnos. Y la próxima semana estén atentos, seguramente van a poder acercarse a nuestro museo y desde ya poder hacer las reservaciones a los talleres vacacionales del mes de julio, agosto y septiembre. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es José Dávila, compañero Irarqui prácticamente hizo la invitación completa, pero los invito a que vengan en estos planes vacacionales a esta gran familia de la Fundación Museos Nacionales. A partir del 29 contarán con un equipo de alto nivel, sobre todo con una gran calidad humana, donde van a poder traer a sus niños y venir ustedes y vivir unas experiencias gratificantes y totalmente diferentes. Los esperamos con diversidad de actividades, como lo mencionamos en un principio: origami, arte digital, fotografía, dibujo, recicloteca, cerámica, una gran variedad donde sus niños se pueden formar y despertar esa sensibilización artística y desarrollar sus habilidades a través del arte. Los invito a hacer un recorrido por todos nuestros museos. Hay muchísimas exposiciones que están abiertas. No les puedo comentar mucho porque ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, será hasta el próximo lunes. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompañan los controles nuestro amigo Jean-Pierre y frente al micrófono quien les habla, Teresa Aquiles. Como les dije, será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Los dejamos con Racto de Gustavo Cerati. Más la cuerda aprieta el cuello, más